Ella jugó a darte lo que más querías. Yo jugué a creerte que nunca lo harías. Ella con un beso, yo con mil razones para estar confiando en tus explicaciones. Ella te dio algo mientras tú te arriesgabas. Yo te lo di todo, tú no quisiste nada. Con ella.